Si tu rostro no dejara de acusarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo. Le diré a la luna que me mira desde un rincón, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana, que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor. Me pregunto si quisieras abrazarme, ir conmigo poco a poco, compartiendo esta ilusión de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor, de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor. Si despierto y esto deja de ser sueño, dímelo muy despacito, así no muero de emoción. Y si no es así, sabrás que alguien te ama y cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana, que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor.